Los elefantes son los animales mamíferos terrestres más grandes de nuestro planeta. Actualmente se conocen dos especies diferentes, el elefante africano y el elefante asiático, cada una de ellas con distintas subespecies, algunas extintas. Descendientes directos de los mamuts y de los mastodontes, los elefantes han sido capaces de adaptarse a una gran variedad de ambientes como las zonas montañosas, sabanas, desiertos, valles, bosques y tropicales. El rango más distintivo de los elefantes es su alargada trompa, un músculo sin huesos que utilizan para recoger alimentos, emitir sonidos, identificar olores y sabores. Los elefantes son animales pesados desde el primer momento de que nacen. Con sus 22 meses de gestación, la cría, el momento en el que nace, va a pesar nada más y nada menos que 98 kilos aproximadamente. En cuanto van pasando las semanas, la cifra va a verse doblada.